En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. Dejémonos de tanta vaina, el pelado hay que criarlo con papoche, con buen plátano, yuca, ñame y punto. Así nos dijo un oyente después de escuchar la exposición que hacía en este programa recientemente la doctora Dalila Valencia acerca de las llamadas dietas milagro, donde ella explicaba las ventajas y desventajas, y cuál debe ser realmente una dieta apropiada para todos. Bien, decidimos ahondar en el tema. ¿Qué tanto hay de mito y de realidad en esto de que la dieta típica cordobesa es mucho mejor que ese montón de cereales y de fórmulas que nos están vendiendo hace tiempo, hace años? Doctora Dalila, muy buenos días. Oriéntenos. Muy buenos días, Oscar. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia de Café. Luego de ese comentario que hicieron, realmente nos sirve para que revisemos el tema sobre nuestra comida tradicional, sobre nuestros productos de la región, comparándolo con las nuevas propuestas y que obviamente la gente autóctona de acá pues no entra mucho en esas nuevas propuestas de comidas para las familias. Entonces, básicamente pues lo que se hablaba sobre el plátano, el papoche, estos son unos productos que tienen unas características especiales desde el punto de vista nutricional, empezando porque ellos contienen un tipo de carbohidratos que el cuerpo los va asimilando de forma lenta, es decir, que nos va a sostener más en el tiempo. Entonces, el día que nosotros desayunamos con un machucado de plátano o con un machucado de papoche, el cuerpo va a sentir menos ansiedad. Por lo menos en las regiones rurales, la gente del campo que se desayuna con plátano, ñame, ellos desayunan y vuelven a comer hacia las 3 de la tarde. O sea, ellos hacen normalmente al día 2 comidas. Y es producto de que se alimentaron bien en la mañana con productos de la región y eso hace de que ellos no estén padeciendo de ansiedad como cuando la gente desayuna con cereal, con galletitas saltín, que el pan, que el dedito. Por lo que estos son unas harinas finas con las que se elaboran esos productos y esas harinas tienen la propiedad de que se absorben muy rápido y así como se asimilan rápido, el cuerpo las gasta. Entonces a la vuelta de 2 horas o 3 horas ya la persona tiene hambre nuevamente. Entonces fíjese que hay una diferencia grande allí. Y también nos hablan de que esa comida evita ciertas enfermedades. ¿Eso ya hace parte del mito o puede ser real? Sí, o sea, si nosotros tenemos por costumbre comer productos de nuestra región, va a haber menos riesgos de desarrollar enfermedades que sí producen los productos elaborados con harinas refinadas. Por ejemplo, la diabetes es una de las enfermedades que se puede estar activando cuando la persona tiene en su diario alto consumo de harinas refinadas. Existen los problemas de sobrepeso, la acumulación de la grasa que se acumula en el abdomen. Esa grasa es producto del metabolismo de este tipo de harinas refinadas. Entonces, estaríamos hablando de que va a ser mucho mejor a nivel de salud desayunar con nuestros productos. Háblese del ñame, la uyama, la yuca. Es mil veces mejor que nuestra dieta esté basada en esos productos que en todo lo que viene de fábrica y que ha sido procesado. O sea, doctora, mientras más barrigón, más refinados, entonces. Bueno, no sé. Sí. Usted lo acaba de decir. Te decía, no, pero es otra cosa. Bueno, entonces te decía que nosotros por lo menos somos una región que tenemos una riqueza cultural muy grande, envidiable, y dentro de los muchos atractivos que tenemos la gastronomía. Esto viene producto de una fusión de ingredientes y pasión por lo nuestro. Entonces, si nos basamos en eso, vemos, por ejemplo, que si del plátano verde nosotros hacemos un machucado, hacemos unos patacones, y a quien no le gusta eso, siendo de acá de la costa. Si vemos el ñame, vamos a encontrar el mote de queso, un puré de ñame, que hoy por hoy se prepara igual que el machucado de plátano, y a veces la gente dice, no, es que ese ñame no sabe nada, no, pues échele ajo, échele cebolla. la gente del interior sobre todo son muy apáticos a comer ñame, pero cuando se los presentas con esos ingredientes que lo fusiona, él cambia totalmente su sabor, entonces ya se vuelve atractivo. Si vamos a hablar de la auyama, un arroz de auyama, una crema de auyama, un puré de auyama, y eso sin mirar las propiedades benéficas de la auyama. Entonces, la auyama, ese color naranjado que tiene, es por sus altas concentraciones de betacaroteno, que es la vitamina A, que en los estudios han demostrado que tienen un poder antioxidante muy alto, es decir, que nos va a evitar la aparición de muchas enfermedades, nos va a fortalecer nuestros sistemas internos, entonces es súper recomendado. No es un carbohidrato como tal, ella está clasificada dentro del grupo de los vegetales. Entonces, el día que la persona desayuna con auyama, está comiendo algo que es menos calórico para aquellos casos donde la persona quiere bajar de peso y obviamente es agradable porque hace parte de nuestros productos. Si miramos el plátano amarillo, infinidad de preparaciones. Hay una que se llama boronía, que es una mezcla de plátano amarillo con berenjena, eso tiene unos orígenes árabes y es un plato espectacular. Tenemos una tajada de maduro, un arroz de plátano amarillo, un plátano amarillo al horno con queso, ¿a quién no le llama la atención eso? Entonces, yo las defiendo, o sea, yo a capa y espada defiendo nuestros productos de la región, los recomiendo enormemente a los pacientes, tanto por salud como por tener, conservar pues nuestras tradiciones culturales, que eso es muy importante. Nosotros no podemos ir a cambiarle al paciente sus desayunos, sus almuerzos, metiéndole propuestas novedosas, porque realmente ellos no se sienten muy cómodos, entonces uno tiene que ser respetuoso en el momento de elaborar un plan, hasta con las tradiciones culturales de la región. Entonces, bueno, si hablamos de la yuca, ¿quién no le gusta un chicharrón con un pedazo de yuca cocido? Dígame a ver. Entonces, yo pienso que no fue malo el comentario, todo lo contrario, fue muy bueno, porque, bueno, estaríamos diciendo que nos beneficiamos desde todo punto de vista, cuando manejamos nuestras comidas basadas en los productos de la región. Muy bien, doctora Dalila. Pues muchísimas gracias por sus orientaciones, por esta respuesta al oyente y gracias al oyente por estar participando siempre. Ojalá que nos den más sugerencias acerca de los temas a tratar en las próximas semanas en esta sección. Feliz día, doctora. Igualmente, gracias. Es la doctora Dalila Valencia, nutricionista, y nos ha aclarado hoy ese tema. No es tanto el mito, no es tanto la leyenda, es real. Es mejor comer lo nuestro. ¿Plato de cereal o machucado de plátano? Pues machucado de plátano. En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.